La radio del Clara. Entrevistas del Clara. La entrevista del bebé. Hoy vamos a conocer un poco más de Paula. Hola, Paula. Hola, Paloma. ¿Qué tal estás? Muy bien. Hoy vamos a hacer la entrevista del bebé. Comenzamos. ¿Cuándo nació tu hermana? El 10 de mayo. ¿Cómo se llama? Valeria. ¿Cuántos meses tiene? 21 días. ¿Cuál fue su primera palabra? Todavía no la sabemos. ¿Qué come? Leche. ¿De qué color es su piel? Blanca. ¿De qué colores son sus ojos? Azules claros. ¿Y su pelo? Rubio. Hola, Rocío. Hola. Hoy ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Hoy vamos a aprender un poco más de Rocío. La más alta de la clase. ¿Cuánto mides? Mido 38 y medio. ¿Cuántos años tienes? 8 años. ¿Qué pie usas? Uso como un 35-36. ¿Qué talla usas? Pues mi talla, pues a veces es 10-11 y otras veces 11-12. Gracias por venir. De nada, Paloma. De nada, Paloma. Gracias a ti por hacérnosla a nosotros. Adiós. Adiós.